cuánto sufren la vida por no querer yo ser menos que nadie. Sufro mucho y Dios bien lo sabe, por el amor que yo le tengo a esa mujer. Ay, cuánto diera yo por la vida de antes. En cuanto a amores, a mí no me faltaba. Ay, cuánto diera yo por la vida de antes. En cuanto a amor.